me acuesto y sueño con sus besos. Cuando despierto muero por tenerla. Quiero entregarle el resto de mi vida. Lloro en silencio toda esta pasión. Pienso en el día en que estaremos juntos. Sueño con verla haciéndome el amor. Siento que vive aquí en mis pensamientos. Quiero entregarle toda mi pasión. Quiero decirle que este amor que siento no es una llama solo del momento. Que algo muy grande me está consumiendo. Quiero entregarle todo el corazón. ¿Cómo le explico lo que estoy sintiendo? ¿Cómo le digo que sin ella muero? Si esto que siento aquí en el corazón vuelve conmigo en medio del silencio. ¿Cómo le digo que por ella tiemblo? ¿Cómo encender la llama del amor? Si cuando me mira no controlo nada y es un disparo aquí en el corazón. ¿Cómo le explico? Es la dueña de mis pensamientos. Daría mi vida solo, solo por tenerla. Hombre, los charlas, las diosas, de esquina, cocina, codía, la gatita de Rivarola, las pionas, sigue, las pulposas. Pienso en el día en que estaremos juntos, sueño con verla haciéndome el amor. Siento que vive aquí en mis pensamientos, quiero entregarle toda mi pasión. Quiero decirle que este amor que siento es una llama solo del momento. Que algo muy grande me está consumiendo. Quiero entregarle todo el corazón. ¿Cómo le explico lo que estoy sintiendo? ¿Cómo le digo que sin ella muero? Si esto que siento aquí en el corazón duerme conmigo en medio del silencio. ¿Cómo le digo que por ella tiemblo? ¿Cómo encender la llama del amor? Si cuando me mira no controlo nada, nada. Y es un disparo que en el corazón. ¿Cómo le explico? Es la dueña de mis pensamientos. Daría mi vida solo, solo por tenerla. ¡Vamos! Para el Chon que cuelga la nueva de Remedios, para la Pepe, la Vero, la Romy, las Águilas Negras, las Suazi, la Paula, la Audi de las Caritas. ¿Cómo le explico lo que estoy sintiendo? ¿Cómo le digo que sin ella muero? Siento que siento aquí en el corazón. Duerme conmigo en medio del silencio. ¿Cómo le digo que por ella tiemblo? ¿Cómo encender la llama del amor? Si cuando me mira no controlo nada. Y es un disparo aquí en el corazón. ¿Cómo le explico? Es la dueña de mis pensamientos. Dale a mi vida solo, solo por tenerla. Para el chivito, las endemoniadas. ¡Vamos!